no pegará, no hace las cosas menos violentas. No pegará, no hace una violación menos injusta. Y no digas que no hay